Arañas de Marte. Buenas noches, amigos y amigas de Arañas de Marte. Una vez más, aquí estamos con vosotros y vosotras en la 97 Irratia, dispuestos a finiquitar, esta vez sí, la serie de programas que hemos estado dedicando a las canciones de los Oscars. Efectivamente, nos acercamos al final, con mucha mejor calidad de sonido que la última vez. Mucha mejor. Más cercanía también, estamos en el estudio de la 97. Que se me va el dedo. E incluso con un poquillo de suerte, a lo mejor rematamos el programa con otras cositas, que tenemos ya cosas que se nos andan acumulando por ahí. Vamos saliendo ya de los Oscars y nos vamos abriendo paso en la luz. Tenemos programas, luego os informamos de qué cosas tenemos en mente. La 97. Amets egiten duen irratia. Will you have suffered? ¿A qué debemos esta...? Bueno, ¿qué es esto? Que no lo recuerdo. ¿Sí? Esta preciosa y melancólica canción compuesta por Glenn Hansard y Marqueta Irglova y cantada también por ellos forma parte de la película Once. ¿Esto año 2007? 2007. 2007, efectivamente. Esta película se llevó el Oscar a la mejor canción. Bueno, que además la película era un musical en sí mismo, un musical triste que contaba, bueno, agridulce, que contaba la historia de un músico de calle y una emigrante del este de Europa en el Dublín de los 2000. Pues vamos a avanzar un año más. Vamos al año 2008, donde la ganadora fue la canción en hindi Jai Ho, la canción de Rahman y Gulzar, que de hecho son, bueno, esta es la tercera vez que se le dio Oscar a la mejor canción original. Y las hemos puesto todas. Y las hemos puesto todas, efectivamente. Los niños del Pireo, al otro lado del río. Y está. Jai Ho. Efectivamente. Por cierto, hubo otra de la misma película, es Osaya, que también estaba nominada. Esa era del propio Rahman con Mia, sí. आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है राजा राजा शामी आने के तले जो सारी बारे नीले आसमान के तले जाना जा जिंदे शामी आने के तले आ जा Pero en ese mismo año, en el 2008, también fue nominada Down to Earth de la película Wall-E, de la fantástica película Wall-E de Pixar, que es una canción de Peter Gabriel, tío. Una canción de Peter Gabriel y el compositor Thomas Newman para la película que tiene la primera mejor media hora de la historia de Pixar. Vamos, que sí, bueno, de Pixar y en general de muchas otras cosas también. Quitando Miyazaki. Y bien, te vamos a aceptar eso. Bueno, es la que sale al final, en las letras de los títulos de créditos, este tema es el que suena y con la voz ahí de Peter Gabriel. Coming down En el año 2012... Momento histórico. Momento histórico, porque hemos hablado, de hecho hemos puesto ya cosas de 007 sí. En programas anteriores, si recordáis, pero es la, por fin le dan el Oscar. Es la primera vez que una película de la gente 007 gana, se lleva el Oscar. Y mira que ha habido canciones buenas, como Live and Let Die o... Sí, sí, sí. Estamos hablando... Forever o... Estamos hablando del tema Skyfall de Goldfinger. No, Skyfall. Ay, perdón. Estamos hablando de Skyfall, de la película Skyfall de 007, cantada por Adele. También la letra era suya y de Paul Epworth. Y es una canción que a mí me gusta bastante. Together. ¿A qué no sabes qué es lo que gana en el año 2013? Let it go, claro. Let it go. Y eso que tú no has tenido, si la suerte o la mala suerte de tener hijos, hijas e hijos en esa edad que te estaban todo el día cantando Let it go. No, yo la verdad es que la he ido 2 o 3 veces para preparar este programa. La verdad es que se me ha pegado. Hombre, pero... se te pega. Te se pega como una lapa. Se pega como una lapa, eso es. Pero no vamos a poner... No, vamos a poner otra que también se te pega como una lapa, pero que ya la habéis cantado bastante en los discocines. Efectivamente. ¿Cómo es eso? El singalón. El singalón. El singalón de Frozen. Pues nada, vamos a poner otra... Que también es de dibujos, ¿eh? Es y, de... Y que no es nada conocida, además. También es muy famosa, que es, salió en Gru, mi villano favorito 2, la canción de Pharrell Williams, Happy, que se hizo hiperrequete famosa, y que yo la considero, bueno, en realidad antes la consideraba un placer culpable. Peña que le encanta. Pero ahora no la considero un placer culpable, yo creo que es un pedazo de tema soul pasado por un tour mix moderno, súper chulo. En el año 2014 gana la canción compuesta por Common y John Legend, Glory, para la película Selma. Pero nos vamos a quedar con una tontuna que a mí me encanta. De la Lego película. Kia, acá vamos a poner Glory. No, vamos a poner Everything is Awesome. Todo es maravilloso. Una canción de alienación en una película de niños que tiene su punto, ¿no? Tiene su punto, sí, tiene su punto. La canción compuesta por un montón de gente diferente. Es la típica canción de estas que componen entre 7 colegas diferentes, que llegó a tener una versión, que era la del final de la película, cantada por Tegan y Sara, y producida por Mark Mothersbaugh de los Devo. Ni más ni menos, ¿eh? My body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. It's awesome to win and it's awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Awesome to lose. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. En 2015 vuelve a ganar 007, fíjate, después de que no, dicen, pues ahora le vamos a dar torratas a 007. Ahora, a cualquier canción medianías que saquen, le vamos a dar el Oscar. Y así es, porque bueno, en la película Spectre, que es ya, bueno, ya no sé qué número hace de la... De la saga de 007, ganó Writings on the Wall, que por cierto también es del amigo Thomas Newman, que volvió a aparecer por ahí, no solo él, música y letra de Jimmy Nave, Sam Smith... ¿Y tú te acuerdas de cómo era esta canción? Pues sinceramente no, porque es que no me... De hecho, recuerdo que no me... Porque no se acuerda a nadie. Porque no me hizo ninguna gracia. Peñazo de canción. Pero ¿cuál es la subhistoria que tenemos para este año 2000? Una subhistoria, ojo, una subhistoria... Sobre la gente 007. Efectivamente, una subhistoria, ojo, que ya... Que ya hemos contado. Que ya hemos puesto... Yo creo que esta canción ya la hemos puesto, pero da igual. Pues la sí, vamos a volver a poner. Porque nos gusta mucho. Y es que Radiohead estuvo implicado en todo este asunto. Pues sí, después de que saliera la peli, Radiohead esas navidades regalaron a todos y todas sus fans una canción compuesta a petición de los productores de Spectre a Radiohead, que no les gustó la canción, quizá porque era maravillosa. Es que era mil veces mejor que la que eligieron como... Porque es, bueno, hubiera sido una de las mejores canciones de la gente 007 de todos los tiempos. Y bueno, pues nada, nos la dejaron para la posteridad en este single que regalaron el día 25 de diciembre de 2015 y que os vamos a poner ahora. Spectre. Thank you. Bueno, y vamos a rematar el asunto yendo pues a la que ganó el año pasado. Let it go. Que fue, no fue esa. Fue City of Stars de La La Land, que sí. No la vamos a poner. No, porque está más oída también que el, vamos. De hecho, yo creo que hay cosas chulas en esa, en ese. A mí me gusta mucho la canción del inicio. Yo creo que es una película que empieza súper bien y que el resto es como. La del inicio está súper bien, es un rollo ahí como súper coral, musical, ahí, musical, con los coches sí. Ahí. Me parece súper chulo. Bueno, pero vamos a poner otra que fue nominada, que es Can't Stop the Feeling, de la película Trolls, de la de Justin Timberlake, que tampoco es nada famosa, esta canción es súper famosa. Este es otro placer culpable. A mí me parece un tema súper bien compuesto, muy divertido. ¿Qué tal estaba la película de Trolls? Bueno, está bien, la película de Trolls se puede ver. Sí, sí, a mí me gustó. Pues nos quedamos con esta canción compuesta por Max Martin, Shellback y Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Y con esto nos despedimos de los Oscars. Ya tenía, en cierta forma, yo ya tenía ganas, ¿eh? Quiero decir, me estaban gustando muchos programas, pero se me estaba haciendo largo ya. Hombre, es que han sido 4 programas. Por eso. Un mes de nuestras vidas dedicado, devocionado, dedicado a los Oscars. Pero bueno, bien. Jamás pensábamos que nos íbamos a meter en una aventura como esta. Y salir vivos de ella. Ay, señor. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. You when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop, stop, stop. You when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Vamos con una petición que nos ha hecho Iria, nuestra amiga Lucense. Peticiones. Efectivamente, peticiones. Esa sección que no tiene entradilla ni banda original ni nada. Decimos cosas. ¿Es lucense? O sea, ¿luzcanse o es lucense? No, es lucense de Lugo. Ah, bueno, como mi papi. Y bueno, nos ha recomendado a una cantante, María José Silvar, más conocida como Ses, la cantante coruñesa, que por cierto ya tiene ni más ni menos que 5 discos. Aunque el último, por cierto, es en realidad es una especie de... Ha vuelto a hacer el primero, pero con una producción mejor y con las canciones arregladas a su gusto. Pero bueno, esta mujer que es una luchadora por el feminismo y una luchadora también por el gallego, la verdad es que tiene, tiene ahí tanto en sus letras como, como en las, cuando se le oye en entrevistas y así, tiene, hace una defensa muy fuerte, ¿no? Tanto de la condición humana en el mejor sentido de la palabra como de la lengua gallega, o sea que... Y bueno, pues podríamos elegir un montón de canciones, pero vamos a escoger Milonga de aquí, de su segundo disco. Del año 2013, Coxeño destrozado. Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos que sexan poucas ou moitos é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido, e recollo que quedou, e co que me queda vou, seguindo meu percorrido. Para seguir camiñando fago noite na esperanza, apoio-me nas lembranzas e alimento-me de sons. E nutro-me das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, el cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón. Aspiro a soñar esperta pra facer máis levadeiro este trito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti pra inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando canso reo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro valeiro un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde vou ao meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mientras que de corazón. E invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar o saberme secundada, ainda sendo abandeirada dos que as levan de perder, e por eles que hei morrer sentindome acompañada. En a liberdade áurea do melódico elemento baila risa co lamento e o cego co soñador, o paria co gañador e o rebelde co castrado que co sentir mutilado ignora aquilo que eu sei, por ele que eu berrarei para velo liberado. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir enamorada, mientras que de corazón. Sabes que cuando fui, hemos escuchado la canción de SES, cuando fui puse SES, así para ver qué más salía, qué más información salía, aparte de lo que me había contado Iria y tal. Ponía, las tres primeras entradas eran SES, Servicio Extremeño de Salud, SES, Sociedad Española del Sueño, y SES, un grupo de música surcoreano. Joder, pues sí que tiene compañeras y compañeros de nombre ilustres. Bueno, pero también salía SES. Hombre, esta SES. Claro, sí. Bueno, vamos a avanzar. Tenemos alguna cosilla pendiente que nos han... Mira, nos ha pedido Kiko Álvarez, nuestro guipuche preferido, nos ha pedido que hagamos un programa dedicado a las músicas que elige Tarantino para sus pelis. Que bueno, lo hemos anotado. Me parece muy bien. Lo hemos anotado, tal. Nos han pedido que hagamos un programa también sobre Malcolm Young, que solo tenemos... Malcolm Young, y no solo Malcolm, sino que su hermano mayor y productor de los discos de AC/DC hasta el Highway to Hell, también se murió poco antes. Uh-huh. La verdad es que podríamos... Estaba muriendo toda la familia Young. A lo mejor podríamos... Angus, hacer... cuídate, por Dios. Es que eso nos quedas tú, ¿no? Es que realmente de AC/DC solo queda él. Estoy pensando que podríamos empezar ese programa hoy... Podríamos empezar ese programa, que no sé si lo haremos la semana que viene, a la otra o cuándo, pero podríamos empezar. Me parece muy bien. ¿Y qué te parece si vamos un poco casi al origen? Al año 1965, cuando los Easy Beats, el grupo ahí de George Young, sacó el disco Easy. Efectivamente, el grupo de George Young, el hermano mayor, productor de todos los primeros discos de AC/DC, muerto a finales de octubre de este año también, que fue la primera banda en la que después Malcolm se alistaría. Sí, en el 68, siendo súper jovencito, entró en los Easy Beats. Pero tenía 14, 15 años la criatura. Ni más ni menos. Vamos a poner algo de ese disco del 65 del Easy, que te parece la mega trallazo que fue en su día, en los años 60, Friday on My Mind. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Tonight, I'll lose my head tonight. I've got to get tonight. rock, prog, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. Ya sabéis que cuando metemos esto es que vamos a poner un temita de prog. Toca prog. Toca prog, toca prog, que es que después de tantas canciones de los Oscars ya tenía yo ganas de algo. Y te quería contar yo. ¿Qué me vas a contar? Que la versión que estábamos escuchando de... y que ahora vamos a escuchar de King Crimson es del 21st Century Ski Suitment, que es la sintonía de esta sección. Es de un concierto que dieron en México en el año 95. Ni más ni menos, está muy bien esta versión. Formación con, además de Robert Fripp, por supuesto, uh-huh, a las voces Adrian Belew y uno de los baterías es el gran Bill Bradford. Pues nos toca hoy hablar de Primus, que acaba de sacar su noveno disco de estudio, The Saturating Seven. Y bueno, pues los Primus en la banda de Les Claypool empezaron en los años 80. Es una banda un poquito inclasificable. La verdad es que a veces metemos un poco a capón aquí las cosas en prog. Pero bueno, es una mezcla, es un grupo que mezcla el funk, el metal y desde luego, pues bueno, evidentemente las influencias de King Crimson, de Rush y de Pink Floyd son, bueno, de hecho ellos las citan como sus principales influencias. Y de Zappa. Suena bastante prog. Sí, la verdad es que sí. Suena como una mezcla entre punk y prog, pero vamos, suena prog. El disco que han sacado, The Saturating Seven, es un disco conceptual que está basado en un libro infantil que se llama The Rainbow Goblins. Déjame que diga el nombre del autor. Dilo. Bueno, su nombre así como artístico es Ulderico, pero en realidad se llama Ulderico Contergropiero di Troppenburg. Y está vivo. Está vivo y al parecer el Les Claypool leía de chiquitín leía sus libros y bueno, pues ahora ha decidido hacer este disco. Vamos a poner The Seven. Saturating colors to fill his purse. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Vamos a retomar nuestra sana costumbre de despedir el programa con músicas negras. Ya sabéis que tenemos especial predilección y pues no va a ser menos ahora que hemos acabado con los Oscars. Vamos a ir a la emperatriz del soul, a la señora Gladys Knight. Efectivamente, la grandísima Gladys María Knight. Nacida en el 44. La emperatriz del soul, ya lo has dicho tú. Que que llevaba en activo desde el año 52, empezó con 8 añitos y todavía sigue por ahí cantando. Y formó su grupo, que era Gladys Knight and the Pips, junto a su hermano Merle Knight y dos de sus primos. Y ahí estuvieron en los 50, en los 60, en los 70, que firmaron por la Motown y tuvieron un montón de éxitos brutales como Midnight Train to Georgia y otros. Y hasta el 89. En que parece ser que se disolvieron. Pero sí, vamos, sí, sí. Que creo que están como para haber salido en nuestro capítulo de bandas longevas. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Vamos a irnos a la época previa a la Motown. Antes de eso, tuvieron un montón de interesantes discos e interesantes canciones. Y vamos a quedarnos con una que se titulaba, mejor dicho, se titula, ¿no? La canción. Se titula. Las canciones son inmortales. Sí, sí, sí. Esta desde luego que sí. Se titula The End of Our Road y, bueno, es del año 1968. Una canción que llegó al número 5 de los singles de R&B en su momento. Y salió dentro de su disco Feeling Bluesy. Pues con esta increíble canción nos despedimos hasta la semana que viene. Que disfrutéis de la semana y de la voz de Gladys Knight. Agur. And the Pips. Agur. Ooh, gotta get away from you fast as I can. Too much for me, baby, more than my heart can stand. Like a kid behind the wheel, you've been reckless with my heart. If I stay around, you'll surely tear it all apart. Saying the road's got to end somewhere. Now is the time for the showdown, so let me give you the lowdown. We've come to the end of our road. Oh, just think about all those nights you left me at home lonely. You only did it 'cause you knew I loved you only. Running around with every girl in town. I'm telling you, boy, no longer will I be your clown. Said the road's got to end somewhere. Said every road has got to end somewhere. Sick and tired of this stuff. Said enough is enough. We've come to the end of our road. No, no, no, no, no. So now, baby, I just got to go. Ain't no sense in you begging and pleading, talking about you. Hurt me so through the years, I done sewn up and I'm